Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona. Me cuentas de las guerras que has ganado, de tantas ilusiones, de muchos días soleados y en la soledad donde no hay pretensión. Empezar.